programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite los sábados de 7 a 8 de la noche. Pues aquí estamos, en un feriado. Con el objetivo de llegar a vuestros hogares, con algunas cosas que son importantes en la vida diaria de todos los ecuatorianos de América Latina y del mundo. Nosotros desde aquí los alentamos a que vayan por las carreteras manejando con mucho cuidado. Quítele al cuerpo al consumo de licor, no trae buenas consecuencias. Primero, perjudica su salud, luego el bolsillo, y le trae seriamente complicaciones familiares y sociales. Así que si conduce, no tome, y si quiere tomar, guarde su vehículo. Respete las leyes de tránsito y eso le generaría felicidad, seguridad en su hogar. Así que, amable oyente, respete la ley de tránsito, respete a los demás. Su vida está en peligro cuando maneja de una forma irresponsable. Maneje siempre a la defensiva. Eso tiene que ser el lema de todos los ecuatorianos. Así tenga usted el semáforo en verde para transitar en su vehículo, pues siempre maneje a la defensiva. No habrá una persona imprudente que lo embista y provoque el accidente que quizá usted nunca lo esperaba. Bien, con estas recomendaciones, saludamos a todos ustedes. Y bueno, también Andrés, quien está en la cabina de controles, así que Andresito dice que yo no respeto las vacaciones y estoy aquí para trabajar. Así que Andrés, bienvenido al programa, es loable su trabajo y estamos aquí, vamos a hacer el programa Memoria Viva con usted. Cuba está de fiesta. Fidel Castro, el líder revolucionario de todos los tiempos, cumple hoy 90 años, yo diría sus primeros 90 años. Desde inicios del año en la isla se festeja el aniversario del comandante. Se le compuso una sinfonía, una página web, se inauguraron lugares de interés histórico, exposiciones fotográficas, documentales, conciertos e incluso se hizo una peregrinación en bicicleta hasta su pueblo natal, Virán, en la provincia oriental de Holguín. Ahí nació el comandante Fidel Castro Ruz. Fidel entre nosotros es el lema que puede verse en carteles por las calles de Cuba, un festejo que se replica en países de los cinco continentes. En el Ecuador se realizan varias actividades culturales para rendirle homenaje. Sí, la semana pasada se hizo un bonito homenaje en la Capilla del Hombre, un monumento, por cierto, histórico, que lo dejó construyendo nuestro gran artista, Huayasamín. Retirado hace 10 años del poder, Fidel es paradójicamente la imagen de Cuba rebelde que atrae al turismo, aunque en la isla no se erige ninguna estatua suya y no hay calles con su nombre, ya que fue una de sus primeras prohibiciones apenas triunfó la revolución. Fidel también fue por décadas el azote del imperialismo yanqui. Se convirtió desde los preámbulos de la revolución que triunfó el 1 de enero de 1959 en un hueso duro para Estados Unidos y la principal amenaza a sus intereses en América Latina, donde el líder cubano apoyó movimientos de izquierda y a otros grupos en las trincheras de la Guerra Fría. Incluso antes de 1959, durante el levantamiento en Sierra Maestra, datan los primeros intentos de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, por acabar con su vida. Un listado que incluye al menos, óigase bien, 638 complots homicidas, muchos desmantelados entre los años 1958 y 2000. Entonces el comandante se convirtió en ese líder inmortal que esquiva habanos explosivos, batidos envenenados o una Mata Hari enamorada que desistió de asesinarlo. Uno de sus mayores enemigos fue el anticastrista, acérrimo ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, quien atentó con la vida del comandante en varias ocasiones, además de participar en la explosión de una bomba en el Hotel Copacabana de La Habana en 1997, que mató a un turista italiano, o en la voladura de un avión de Cubana de Aviación en 1976, en el que murieron 73 personas, pero nada pudo acabar con el líder revolucionario. Ustedes se preguntarán del señor Posada Carriles, por no decir otra cosa, ¿no? ¿Dónde está el señor Posada Carriles? ¿Vive, muere, murió, perdón, dónde está el señor Posada Carriles? ¿Saben dónde está? En Estados Unidos, ahí protegido por los demócratas y republicanos. Ahí está protegido este criminal, este asesino que hizo la voladura de un avión de Habana, Cuba, y que murieron, como aquí lo dice el periódico, algunos decenas de seres humanos. Entonces, ahí van a protegerse. Pues, lamentablemente Estados Unidos se ha convertido en la guarida de muchos asesinos, dictadores, desfalcadores, como es el caso pues de los Isaías, ¿no?, que están protegidos en Estados Unidos y no se quiere permitir la extradición de estos personajes que no tienen nada de diferencia con el asesino de Posada Carriles. Estos señores provocaron la muerte de muchos, los Isaías provocaron la muerte de mucha gente que depositó sus recursos en los bancos de estos señores. Así que así están de protegidos los criminales, los asesinos, los dictadores están protegidos. ¿Dónde? En el país que supuestamente reina la democracia. Pues como ustedes ven, ahí está. Ahí está la democracia, el modelo, el ejemplo del mundo. Está ahí, ya tiene estos personajes protegidos, ¿no? ¿Para qué? Protegidos, vea. ¿Para qué? Para que no se los juzgue, para que la justicia de sus países respectivos no juzguen los crímenes, ¿no? Y los grandes desfalcos de dinero que han hecho a sus países de origen. Nosotros desde aquí hacemos votos de cariño, de respeto, ¿no?, al comandante Fidel Castro Ruz, que cumple sus primeros 90 años de vida. Su ejemplo ha servido, ¿no?, primero, ¿para qué? para no tenerle miedo al imperio, para mirar que el imperio no es invencible como se nos dibujó, sino que también tiene pies de barro. Y hay que buscar nomás el sitio débil por donde atacar al imperio. No estoy diciendo que se ataque con armas, pero hay formas de ataque al imperio. Primero, ¿cuál sería el ataque de los latinoamericanos? Defender a ultranza la soberanía de los pueblos y rechazar la intromisión del imperio en las decisiones de los pueblos latinoamericanos y del tercer mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nada de pleitesías a los rubios, nada, porque son gente común y corriente como nosotros. Tienen la misma cantidad de neurones, sino que ellos los han desarrollado un poco más. No. Habría que ver cómo las desarrollaron, con qué recursos, ¿no? Con recursos, ¿no? Que se han llevado de los países que no han permitido el desarrollo de los mismos. Así que nosotros desde aquí, sí, le deseamos mucha salud, mucha vida al comandante Fidel Castro Ruz, de un pueblo digno, el comandante de un pueblo digno, con una altísima cuota de dignidad. Esa es la gran verdad. Yo cuando oigo las discusiones de nuestros ingenuos compatriotas, hombres y mujeres, por supuesto, que hablan, pues me dicen, si Cuba no tienen ni qué comer los pobrecitos. Y yo les digo, a ver, les hago reflexionar, bueno, usted ha visto a un cubano o una cubana raquítica ahí, ¿no?, con anémicos, ¿no? Todo lo contrario. Todo cubano, toda cubana goza primeramente de buena salud y de una buena alimentación. No es cierto que el cubano no tiene para comer. Sí tiene para comer. Tienen una mesa rica en alimentos. No les falta lo que a mucha gente de nuestros barrios populares, de nuestros barrios pobres, les falta. Allá sí tienen para comer. Si no, vea, mire cómo fuera. La reflexión es la siguiente, ¿no? Ellos pagan hasta 5 o 6 veces más lo que cuesta un producto afuera, por el demencial bloqueo que tiene Cuba. Y eso no es falta de dinero. Pues el dinero si hay. Una cubana me decía a mí, no, ve, mira, ¿y cómo es eso que los cubanos pagamos por un repuesto de una máquina tal, pagamos 6, 7, 8 veces más? Es que recursos si hay, chico, decía. Es el demencial bloqueo el que nos tiene aquí. Pero esperemos. En unos 5 años, no sé, 10 años, Cuba será el paraíso terrenal. Sí, señores. Cuba está preparado para asumir esa responsabilidad que el destino le ha forjado. Sí, señores. Ahí se manejan las finanzas con transparencia. Hay un pueblo enormemente preparado, académicamente. La solidaridad de ese pueblo es inigualable a todos los países del mundo. Si no, vean ustedes, las brigadas médicas están por todo el mundo. Aquí mismo. A los sitios que nuestros médicos, patriotas y todo, ¿no?, no quieren ir, los cubanos van a servir al pueblo. Están lejos, en las partes recónditas, por ejemplo, del oriente. Están trabajando en los centros de salud del campesinado, ¿no?, del indigenado. Ahí están, donde no quieren ir nuestros médicos ecuatorianos. Esa es la gran verdad. Ahí están presentando, están están haciendo servicio a la vida, a la vida. Por supuesto que tenemos grandes profesionales nosotros. Hay grandes médicos con una enorme dosis de honradez. Pero eso en el pueblo cubano es común y corriente. Ese pueblo es bien preparado. Así que, más de un ecuatoriano, ecuatoriana, querrá ir a vivir a Cuba. Que se levante nomás el bloqueo y ahí hablamos, ojalá, en este micrófono, en este mismo programa. Bien, con esa felicitación al comandante Fidel Castro Ruz por sus 90 años de vida, por su cumpleaños, nos vamos a tratar un tema bonito y con muchas sorpresas. La lactancia exclusiva tiene mayor prevalencia en madres indígenas, y ya vamos a ver por qué en las madres indígenas tiene mayor prevalencia la lactancia materna. El 77% de las madres de dicha etnia amamanta a sus niños en los primeros 6 meses. Las mestizas, afros y montubias lo hacen en menor proporción. Cada 2 horas el bebé demanda leche materna 10 veces en el día. Óigase bien, madres y padres también, porque la responsabilidad no solo es de las madres. Ahí tiene que haber una responsabilidad conjunta entre madres y padres. Cada 2 horas el bebé demanda leche materna 10 veces en el día. Amamantar a un niño por 1 hora no es lactancia. Ojo, no es lactancia. No, porque dicen, bueno, yo sí le doy de mamar a mi hijo, de lactar. 1 hora al día es suficiente. No, está muy equivocado, equivocada. En un lapso de 1 hora, las mamas, dice, recién empiezan a producir leche. Recién, recién. No, el niño tiene 1 hora que está ahí, el niño preparando los senos de su madre para que recién vierta leche. Ya, en 1 hora recién empiezan a producir leche. Hasta los 6 meses el niño no debe desprenderse del pecho, óigase bien, hasta los 6 meses, por lo menos, hasta los 6 meses el niño no debe de desprenderse del pecho. Las mamas producen 750 milímetros en 24 horas. Ha de ser milímetros, ha de ser, pues, en 24 horas. Sin embargo, otras mujeres generan 1500 milímetros, sí, así milímetros. Ellas deben donar la leche. A ver, hay madres, yo he visto eso. Hay madres que sacan su leche y la botan en el lavabo. No, done esa leche. No estoy seguro si aquí hay el banco de leche aquí en el país, pero dónela a sus, si el periódico dice eso, que hay que donarla, es porque sí hay un centro donde se dona la leche. O dé a madres que les falta, comuníquese. Ahora que tenemos esta novedad de las redes sociales y todo eso, ocupemos en algo el teléfono y no lo hagamos para insultar, para provocar problemas en el país. Aquí estamos invadidos de eso, ¿no? Con justa razón decía Humberto Eco que las redes sociales no es el sitio de los imbéciles ahí, ¿no? Porque cualquiera lanza su comentario sin ninguna responsabilidad. Utilice para eso el celular, vea. Vea, oiga, vecina, usted que tiene niño como yo y no tiene leche, venga para que lacte su niño acá en mi seno. Eso, no desperdicie la leche, no le va a pasar nada. Va a ser más bien una contribución humanitaria. La producción de la leche de la mama está relacionada, dice, al estímulo y no por la cantidad de líquido que tome la madre. La glándula mamaria tiene una función autocrina. Mientras más la toque, más produce. Pero tiene también que ver el estado de ánimo, dice aquí, de la madre. No es que yo le voy a dar a mi hijo de lactar, bueno, porque así ya es una obligación. No, tiene que haber el afecto ahí también, ¿no? El cariño para ese niño, el amor, la decisión ahí, la ternura, que a las mujeres no les falta la ternura, y eso es bonito en el sexo femenino, la ternura. A ver, lactogénesis. Primero produce leche desde las 22 semanas de gestación y se debe a una función hormonal. 2. Lactogénesis 2. Una vez el niño sale de la placenta, la mama se vuelve autocrina. Es decir, al tocarla produce leche. Si vamos entendiendo esas palabras técnicas, ¿no?, que utilizan. 3. Lactogénesis 3. Cuando ya puede dar de lactar, o lactopoyesis, así como me escucha, lactopoyesis, la mama está en producción de leche al 100%. Pero a ver, ¿cuáles son los problemas para que una madre no quiera dar de lactar a su niño, a su niña? No. Aquí vemos algunas cosas, ¿no? ¿Qué dice aquí? ¿Qué ocurre con el resto de la población de madres? No nos olvidemos que las indígenas son las que dan más lactancia a sus hijos. Vea, qué increíble es, ¿no? Qué increíble, vea. Miles, dice. Quien tiene 25 años de experiencia abordando el tema de la lactancia detalla que cierto sesgamiento de las mujeres afrodescendientes fue influenciado por costumbres ajenas y por la publicidad. Las indujeron a cambiar la leche materna. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por la leche de fórmula. Imagínense, ¿no? Las grandes transnacionales de las leches de forma nos han metido en la cabeza a mamitas y papitos, no, que la leche de fórmula, claro, la grande propaganda que despliegan en los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, ahora las redes sociales, imagínense, no, para consumir la leche de fórmula. Claro, se dice por la facilidad, porque la tiene ahí, la puede transportar, pues también la madre que transporta a su hijo también está transportando su leche. María Montaño dice, de 33 años, es afro. Ella comenta que hay madres que no dan de lactar a sus hijos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque sus senos se caen. Vea. Yo leía en una revista que eso no es así, de cierto. La caída de senos viene por otras cosas. Y no porque el niño lacta en los senos de su madre. Pero vea, eso es lo que nos han metido en la cabeza, ¿no? A ver, una madre, un padre, claro que el padre no da de lactar a sus hijos, pero un padre tiene mucho que ver para conversar con su esposa, ¿no es cierto? No permitirle que se le caiga la autoestima y decirle, vea, oiga, ¿sabe qué, mi hija? Vea, yo a usted le voy a querer con los senos arriba o los senos caídos, vea, no se preocupe, vea, mire, nos preocupa es la salud, la inmunidad a las enfermedades de nuestro hijo, de nuestra hija. Eso, ahí tiene que ver mucho la pareja. Tiene que ver mucho la pareja. El pasado martes ella se convirtió, dice, en madre por cuarta ocasión. Estamos hablando de María Montaño. ¿Y qué dice más abajo? Dice, ¿seguirá los consejos que le dieron sus tías? A todos mis hijos les he dado, dice, el seno hasta los 6 meses. De ahí los alimentaba con papilla, crema o sopas, porque es una forma de demostrar amor. Mieles, indica que atendió a mujeres montubias que cuando van a trabajar al campo dejan a sus niños al cuidado de los hermanos mayores. Esto, dice, disminuye las horas de lactancia y la producción de leche. La especialista cuestiona que en ocasiones las madres alimentan a sus hijos con aguas aromáticas, eso yo he visto, pero no solo es con aguas aromáticas, vea, yo veo así todos los días porque me traslado en bus, en el trole, veo ahí que las madres compran una gaseosa y le ponen en el biberón y le dan ahí al niño. Es cierto, no estoy inventándome. Ha visto, y usted va a darme la razón en su hogar, que esa es la gran verdad. Sí, compran una gaseosa y la verten en la mamila del niño, ¿no? Oiga, pero ¿por qué no prepara un juguito ahí si no quiere darle el seno? Que sería de responsabilidad suya que le dé el seno a su niño. Y por lo menos le dé una cosa que le produzca más efecto alimenticio a su niño, a su niña, dice. Las especialistas cuestionan que en ocasiones, dicen, las madres alimentan a sus hijos con aguas aromáticas. Dicha práctica ella advierte, dice que origina que el bebé tenga menos anticuerpos, lo que les decía, menos inmunidad para protegerse de enfermedades y hay la probabilidad de que le ingresen microorganismos por la mala higiene a través de biberones o utensilios. La encuesta en Sanut precisa que la lactancia materna continua, es mayor en el área rural. Óigase bien, vea, en el área rural 58.9% y menor en la urbana 35.9%. ¿Por qué haber menor en la urbana? Si se supone pues, que en la urbana tenemos los medios de comunicación al alcance, la mayor información, el pediatra y todo eso, y en la rural que no tienen mucha información, precisamente por eso, y en las madres indígenas, vea, porque ellas hablan otro idioma, pues, entonces no se les mete tanto la propaganda de los medios de comunicación que nos invaden con la famosa leche de fórmula. Ahí está el detalle. Claro, queremos vernos ante la sociedad y con todo el derecho, pues no. Una mujer tiene todo el derecho de cuidar su estética. Pero ante la vida de un hijo, yo prefiero la de mi hijo. Claro, ustedes dirán, porque este hombre es hombre, pues no. No, hay formas. Yo recuerdo, un breve ejemplo. Yo recuerdo a mi madre. Ella dio de lactar a 9 hijos. Yo tengo 8 hermanos más, que les dio de lactar más de un año. Año 3 meses, año 6 meses. De lactar, mi madre. Y bueno, yo podría decir, ¿no?, sin el ánimo de criticar a la sociedad, mi madre pues tiene unos pechos normales, no los tiene así tan caídos, bueno, ahora ya, porque está anciana, ya tiene más de 85 años, pero ella siempre tuvo su cuerpo, porque el cuidado es el que manda ahí, pues. No el quitarle el seno a su hijo, no, eso nada tiene que ver con el cuerpo. Hay otras cosas donde uno se puede reforzar lo que se llama la estética de una mujer, de un hombre y todo. O sea, hay ciertos hombres que no dan de lactar, si vaya a ver el cuerpo como tiene. Ya. A ver, ¿qué me dicen ahí? Así que vamos derrumbando poco a poco esos mitos. Pese a ello, dice el estudio, recalca que el área rural presenta una proporción por debajo de la encontrada en referencias anteriores, posiblemente porque un mayor número de mujeres forma parte de la fuerza laboral. La influencia de la publicidad y la venta de alimentos sustitutos de la leche materna. Ahí está. Agrega que a medida que se incrementa el nivel de instrucción de las madres, la proporción de mujeres que amamantaron a sus hijos disminuye. Lo que quiero decir, vea, hay mujeres que dan de lactar a sus hijos y tienen un bonito cuerpo, en el sentido correcto de la palabra, ¿no? Tienen un bonito cuerpo, una bonita figura, como usted quiera llamarlo, ¿no? ¿No? Tiene sus mamas normales y todo eso. ¿Hay mujeres? Perdone, no estoy señalando a cierto tipo de mujeres, ¿no? No, pues hay mujeres que no tienen hijos y vaya a ver. Si hay hombres igual, pues no. Es decir, la reflexión sería, pues, si los hombres no damos de lactar a los niños, ¿no? Porque no nacimos para eso, nuestra estructura es otra, debíamos de tener unos cuerpitos de la figura, la estatua de David, no, o aquí como el cuerpo de Schwarzenegger, eso de Tom Cruise, de Van Damme, que tanto gusta a la sociedad ver ese tipo de actores de películas, pero no es así. Todo está en el cuidado, en la responsabilidad con el cuerpo de nosotros mismos. Esa es la gran verdad. Quienes no tuvieron ninguna instrucción, dice, instrucción, se está refiriendo inclusive a la instrucción académica y lógicamente de buenas costumbres para dar lactar a sus hijos, dice, alcanzaron el 61.3%, las mujeres con educación básica, un 46%, con bachillerato 36.5%, y con ciclo superior o posgrado, ¿saben cuánto? Apenas el 29.2%. ¿Pues qué está pasando? Se supone que a mayor preparación académica, pues mayor responsabilidad, mayor conocimiento, pero no es así, pues no. Terrible, terrible esto. Terrible. Terrible lo que está pasando. Narcisa Garzón dice, directora distrital de salud del sector Isla Trinitaria, explica que en la lactancia interfieren factores como el saneamiento ambiental, pues lógico, es así, pues, también tiene que ver el saneamiento ambiental, por eso hacemos un llamado a las autoridades seccionales, a ciertas autoridades del gobierno central, a preocuparnos por la salubridad de los pueblos. ¿Qué quiere decir la salubridad? Alcantarillado, agua, luz eléctrica y todo eso, ¿no? Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. La infraestructura, las condiciones económicas de la población y la educación. La especialista señala que más allá de la condición cultural o étnica, lo importante es que tenga conocimiento de que la leche materna fortalece el cerebro de los niños, previene, dice, las infecciones respiratorias como neumonías y las gastrointestinales. Ah, pero tiene que ver con el cerebro, claro. Para que su hijo tenga mayor capacidad de comprensión en el estudio. Eso es muy importante, tiene que ver mucho esto. También dice la educación, sí, pero ahí me pongo en dudas con ciertas madres que entre más educación tienen, más descuidan de la lactancia de sus niños. Así están las cosas, ¿no? Ese es un tema para la reflexión de todos y de todas. Óigase bien, la madre lógicamente es la que da de lactar al niño, pero los padres tenemos la responsabilidad de llevar alimentos adecuados a la casa, de pedirle con cariño, con amor, ¿no?, a la mujer y decirle, bueno, mija, ¿sabes qué? Hay que dar de lactar al niño. A ver, yo voy a hacer ciertas cosas por ti, a cambio de la lactancia de mi hijo, de mi hija. Es cuestión de dialogar, de ponerse de acuerdo ahí, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? El diálogo, ¿no? Y la responsabilidad. A ver, si damos de lactar a nuestros niños, seguro que van a tener salud en la juventud y en la vejez. Habemos algunos que ya tenemos algunos años, pero como hemos lactado bien, pues yo recuerdo que después de la lactancia de 1 año 3 meses que mi madre me dio leche materna, aparte de eso, imagínese mi abuela, porque yo tuve la, y perdone que hable en primera persona, tuve esa felicidad de vivir en dos hogares, en el hogar de mi abuela materna y en el hogar de mis padres. Entonces mi abuela reforzaba mi alimentación con leche de cabra. Claro que a mí no me ha gustado la leche, pero ahí se paraba a mí, mi abuela, y decía: tienes que tomar, ve, cuando seas grande, joven, adulto y sobre todo viejo, tienes de acordar de mí. Porque es cierto, pues ahora ya la juventud vea con dolencias físicas y todo eso, vaya a ver a los jóvenes, señoritas ahí entran al trolebús, se tiran al suelo y sentados porque no avanzan. Una vez le preguntaba a un joven: oye, le digo, ¿por qué lo haces? Por moda, por un asunto cultural. No, dice, oiga, vea, dices que no avanzo, dice, salgo de clases, estoy cansado. Le digo, pero si en clases pasas sentado. No, dice, pero no es suficiente. Ya, mire, así es, ¿no? A reforzar la alimentación de sus hijos y a darles leche materna. Jóvenes, señoritas, este programa, con mucho aprecio, les recomienda que den de lactar a sus niños. Con eso nos vamos al primer corte, Andrés. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición El Presente del Pasado, taller de restauración de la Casa de la Cultura. Museo de Arte Colonial. Inauguración, 10 de agosto, 19 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 16 horas. El Presente del Pasado, taller de restauración de la Casa de la Cultura. Le esperamos. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento, el sábado 3 de septiembre de 2016, de 7 a 18 horas, en todos los centros de movilización del país. Mayor información, www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. ¡Mandara! Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas. Primera edición de Baile Blues. Primera edición de los grafitis de blues. Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. Del lunes 15 al sábado 20 de agosto. Entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva. A ver, vea, mire. Estamos en feriado. Ojo. A veces los feriados traen graves consecuencias a la sociedad. Aquí tengo una nota que me han pedido, y lo voy a hacer, ¿no? Por un pedido especial de algunos oyentes de este programa y amistades. El sábado 6 de agosto del 2016 salió este titular, 127 sancionados, óigase bien, esto es en Guayaquil, 127 sancionados y 45 vehículos retenidos en operativo de la Agencia Nacional de Tránsito. Por eso nosotros partimos con este lema de que si toma, no conduzca, si conduzca, no toma. Respete, pero ante todo respetar las leyes de tránsito. Fíjese lo que dice aquí. ¿Por qué haber estas sanciones? La falta de documentación y el uso indebido del celular estuvieron entre las principales faltas. Hay un cronograma para efectuar acciones entre otros cantones. Eso es lo que dice el periódico. Fíjese. Las primeras contravenciones es por la falta de documentación y el uso indebido del celular. Ah, mire, esto trae graves consecuencias. Gente de todas las condiciones sociales va con su tremendo celular ahí conduciendo y hablando por celular. ¡Qué terrible! Eso puede pasar solo aquí en nuestro país. El grado de responsabilidad llega tan alto que no prevén las graves consecuencias que pueden pasar. Y ya van a ver, la cosa se viene peor. Ahora con esta cantaleta, ¿no?, con esta novedad de la casa de Pokémones. Oiga, señor, ya van a ver lo que... Y ojalá me equivoque, vea, mire. Ya en otros países está causando graves consecuencias, vea. Accidentes de tránsito, ¿no? Esa gente se sale del mundo ahí y se mete a cazar los famosos Pokémones. Y aquí hay algunos de esos otros Pokémones que habría que cazarlos. A esos que hacen grande daño al país. De todos los sectores, a esos Pokémones hay que cazarlos, ¿no es cierto? Y meterlos a Chirona, como se dice en mi tierra, meterles ahí a la cárcel porque han causado graves daños al país. Pero esos Pokémones están libres, ahí no, fíjese, vea, mire, eso es terrible lo que está pasando. Dice aquí, la Agencia Nacional de Tránsito, junto con otras entidades, inició ayer el cronograma de controles definido, dice, dentro del Comité Interinstitucional de la Seguridad Vial, denominado Pionero. El primer operativo se desarrolló en la vía perimetral, dice, a la altura de Pascuales, norte de Guayaquil, desde las 6 horas. Un centenar de uniformados entre personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, CTE y ATM, fue desplegado al lugar. Óigase bien, vea. En menos de 3 horas se sancionaron a 127 conductores en menos de 3 horas. Óigase bien, a 127 conductores, y se retuvieron 45 vehículos por distintas causas, informó Luis Lalama, comandante del Cuerpo de Uniformados de la ATM. Yo leo así como está aquí. Además, dice, 3 personas fueron retenidas por no portar la licencia de conducir y se retiraron 15 películas antisolares. Óigase bien. 15 películas antisolares de automotores. Esto es el colmo ya. La Lama, dice, manifestó que se hizo énfasis en el servicio informal de transporte urbano. Dentro de los 45 vehículos retenidos, 10 pertenecían a taxistas no regularizados. Así está el mundo de los ecuatorianos, vea. Nosotros con razón nos preocupamos por las leyes de tránsito. Yo recuerdo que en mi barrio las amistades me dijeron, oye, dice, vea, hipólito, usted ya machaca y machaca con esto de que si toma, no conduzca, y si conduce, no tome, y todo. Bueno, me decía, pues ya. Si ustedes, la sociedad, no provocan accidentes de tránsito, no causan dolor a su propia familia, porque más tarde puede ser usted si es irresponsable en la conducción, le digo, yo no tendría ningún problema de tocar este tema como entrada del programa todos los sábados. Y esa es la gran verdad. Necesitamos una educación vial aquí. Y más que eso, un poquito pues de conciencia, del respeto a la vida ajena. Entre las mayores contravenciones, dice, detectadas en el operativo estaban licencia caducada, no uso del cinturón de seguridad y hablar por celular mientras se conduce. También se detectó que peatones no usan el paso cebra o el semáforo al momento de cruzar la calle. Estamos haciendo concientización, dice, indicándoles los sitios seguros para transitar. Y eso es cierto, pues hay una cantidad de peatones también irresponsables con su vida mismo, que se cruzan la calle, agachan la cabeza y se pasan sin ver, dice, ahí no me pasa nada. Y se pasa. Y hay peatones, ¿verdad? Como dice el presidente de la República, tancaretucos, que se pasan por debajo de los puentes peatonales. A la carrerita ahí, ¿no? Y si les pitan y les reclaman, más bravos esto todavía. Entonces, esos peatones, a respetar también las leyes de movilidad. A respetarlas. Pase por el, valga la redundancia, por el paso cebra. No es que se lo pintó para que esté de adorno ahí, es para respetarlo. Cuando esté el muñequito ahí, pi, pi, pi, pi, de ahí usted puede pasar, los peatones podemos pasar, pero también con precaución, hay que pasar también a la defensiva. A la defensiva, porque puede ser que un mal trasnochado por ahí viene y le bota el carro encima. Así que a prevenirnos. Esa es la gran realidad del país, así que yo he cumplido con esta recomendación, dice. Aquí, los operativos serán ejecutados en las zonas que se consideran más críticas en cuanto a seguridad vial, explicó Michel Domet, director de la ANT. Ah, pero eso no, esas son declaraciones ingenuas. Los conductores van y hacen otra vía, pues, concurrida de peligro, pues, ahí de carreras. Pues. Eso no soluciona, señor Dumet. Lo que soluciona es la educación, vea, la concientización al pueblo. No, pues vea esto, mire, vea. Si al zorro le quitan el gallinero para que no se coman las gallinas, no. Ese va a otro gallinero, si lo trasladan a otro ladito, no. Va, ahí al otro ladito y ahí se comen las gallinas. Entonces, no es esa la respuesta, no es eso lo que necesita el país. Aquí necesitamos, a ver, ¿cómo tiene que hacerse? ¿Cómo tiene que hacerse aquí? A ver, la educación vial aquí tiene que ser parte de la materia de la educación. Pero no, pues, a la universidad, al colegio, no, desde la niñez, desde el jardín de infantes, la escuela. Hay que educar a nuestros hijos primero, a los niños, para que esas generaciones no sean las generaciones de hoy a la cual nos pertenecemos. Ya no tenemos remedio, ¿no? Un milagro operaría, o el sentido común, la aplicación del sentido común, pero eso no queremos entender. Entonces son las nuevas generaciones las que tendrán un mundo menos conflictivo en el asunto de tránsito. Pero para eso, el mundo ya no dará más espacio para los vehículos. Ya hay demasiados vehículos en el mundo. Porque ahora, a ver, sinónimo de confort es tener un buen vehículo. Yo conozco a mucha gente que no tiene casita, departamento donde vivir, pero tiene un gran vehículo. Es como en los barrios populares. Chuta, me falta un cuarto por ahí para dormir, pero si tengo una LED, una televisión LED, tengo un buen equipo de sonido ahí, para meterle bulla al vecino ahí, para hacer la gran farra, que está en todo su derecho, pues no. Pero aquí somos al revés. Primero, a ver, primero nos casamos y luego buscamos dónde hacer el nido, ¿no? Terrible es eso, ¿no? Cuando en la vida hay que prepararse antes para afrontar la vida de matrimonio. Entonces aquí siempre comenzamos al revés, ¿no? Imagínense. Pero es una cosa curiosa, por decirles, no sé si se han dado cuenta ustedes. Primero ponemos los cubiertos a la mesa y después servimos el plato de comida. Ahí imagínense. Ya. Cuando primero tendría que ser el plato de comida, pero bueno, el orden de los factores no altera el resultado, pero es más o menos el ejemplo, la figura es parecida así. Bien, Andresito, nos despedimos del programa y le voy a pedir que ponga una cancioncita y con eso nos vamos hasta el próximo sábado. Así que aquí Andresito tiene una cita en el Hotel Sheraton, creo que es Andresito, ¿no? Tiene ahí una fiesta, así que el Andresito se va allá. Es un buen muchacho, es sano, caramba, con buenos principios. Así que, Andresito, nos vemos en 15 días, creo, con usted, ¿no?